Son azules los cuadernos, hechos de papel araña. Azules son los cabellos en la piel de los fantasmas. Son tan azules los huesos en los mares de difuntos. Azules las medialunas que se comen en Neptuno. Y azules son los tapados de los ciegos del invierno, cuando mudan de pelaje sabiendo que ven por dentro. Azules los comisarios, los dientes de los moriscos, la aleta de las sirenas y el orín de San Francisco. Azules tus ojos negros, como azules son las redes que en un fondo de areniscas. Azules vuelven los mueces, azules las alambradas, las bielas y los pistones. Y azules el fin del mundo que cabe en esta virome. Azules los relojeros cuando en su caja mortuoria las agujas son matungos, unando azul en la noria. Azul el cordón de vida, los higos si están maduros, los jazmines de los libros y la lengua del bromuro. Y explico que soy azul, cianótico de cansancio, cuando escribo en el papel azul del enamorado. Azules los comisarios, los dientes de los moriscos, la aleta de las sirenas y el orín de San Francisco. Azules tus ojos negros, como azules son las redes que en un fondo de areniscas. Azules vuelven los mueces, azules las alambradas, las vielas y los pistones. Y azules el fin del mundo que cabe en esta virome. Bueno, para que vean, la ausencia de recursos en la misma tonalidad y con los mismos acordes, vamos a hacer otro tema.